papá, papá, ¿es verdad que el agua es el nuevo oro? Pues la verdad es que es un bien cada vez más escaso, pero necesario para vivir. ¿De dónde sacas tú eso? De los niños del cole. Unos dicen que el sur va a ser un desierto y no vamos a poder vivir aquí. Y los boxeras, que eso del cambio climático son tonterías que se inventan los rojos. Y yo no sé qué pensar. Pues mira, el cambio climático es una verdad irrefutable y hace falta que se tomen medidas ya para frenarlo y reducirlo. O sea, que tenemos un problema gordo. ¿Y de quién depende que esto mejore? De la administración, a todos los niveles. Y de que los políticos apuesten ya por políticas sostenibles, por ejemplo. ¡Uy! Pues entonces lo tenemos fatal del todo. Porque como andan tan entretenidos con las guerras, dar más dinero para comprar armas, robar dinero y denunciarse unos a otros, pues no van a tener tiempo para hacer lo que realmente importa. Visto así, aunque esperemos que recapaciten y piense que no hay un planeta B y que es ahora o ahora. Pues yo de los mayores me fío poco, que dice la señora que os puede el ego y que solo miráis para el ombligo, que mira tú qué feo, que no sé por qué hay que mirarlo tanto. ¡Ay, cuánto sabe tu señor! Y digo yo, papá, ¿no hay nada que podamos hacer nosotras? O sea, la gente normal. ¡Claro que sí! Mira, podemos ser conscientes de que no se puede tirar el agua, de cerrar el grifo, de lavar con agua fría, de apagar las luces y de muchas más cosas. Anda, ¿y eso no es lo que se llama tener sentido común? Efectivamente, mucho sentido común. Y pensar que tenemos que dejar un planeta mejor para las futuras generaciones. Eso, que yo ya soy presente futura generación. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Te parece que hagamos carteles en papel reciclado para el barrio? Para dar idea a las vecinas y a los vecinos de cómo podemos reducir el consumo y ser más conscientes del cambio climático y lo que eso supone. Vale, que eso es trabajar en comunidad, ¿verdad, papá? Efectivamente, hija, y buscar el bien común. ¿Cómo mola? Pues puedo invitar a mis amigas y amigos del cole también y merendamos y trabajamos en común. Claro, hija, si es que en este mundo hacemos falta a todas y todos.